En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. En Facebook hoy estamos en la página de Tay Radio Marin y luego la pasaremos a la página de Facebook de mi nombre, Marisol Muñoz Kini, y de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es promovamos la prosperidad de nuestros niños pequeños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el dicho que dice así: lo que se aprende en la cuna siempre dura. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. Desde prontito vamos a hablar abrir las líneas para que nos acompañen en el 415-455-0102. Cada niña y cada niño es único, como los dedos de la mano. Mas gran parte del bienestar y porvenir de todos nuestros niños está en nuestras propias manos. Nuestros dedos nos pueden recordar lo que debemos hacer diariamente para apoyar y levantar a nuestros niños según lo necesiten. El pulgar, en lugar de chuparnos el dedo o empinar la botella, animemos a nuestros niños comunicándoles confianza y esperanza. El dedo índice no es nada más para señalar o acusar, sino para apuntar a leerles y para indicarles los caminos rectos y los torcidos. El dedo del medio no es para ofender, sino que va directo al corazón. Alentemos y demostremos a nuestros niños que los amamos. El dedo anular, donde lucimos los anillos que significan compromiso, mostremos nuestra dedicación a su salud y aprendizaje participando activamente en su formación y educación. Y el meñique, que nos sirve para despejar ojos y oídos, observemos y escuchemos a los niños con atención. Extendamos nuestras manos ofreciendo ayuda y apoyo a manos llenas, tanto a nuestros hijos como a quienes parezcan necesitar una mano amiga. Estrechemos sus manos, que con nuestras manos enlazadas crearemos una red que resistirá firmemente los manotazos de la vida. Nuestros niños y niñas son nuestra motivación en el presente y nuestros líderes en el porvenir. Y la mejor manera de impulsar su desarrollo y promover su potencial es estimulando sus habilidades desde temprano y facilitando que sus familias estén sanas, salvas y prosperando. Sabemos que los primeros años son cruciales, fundamentales para la salud y el bienestar integral, pues en la infancia se establecen las bases del desarrollo y desempeño físico, mental, emocional, educacional y social infantil, los cuales impactan toda su vida. ¿Sabe cómo fomentar la prosperidad de nuestros chicos en nuestras casas y comunidades? Pues comparte sus ideas, inquietudes o interrogantes durante todo el programa de hoy, que puede ayudar a seguir a nuestros niños, a seguir adelante y a nuestras familias paso a paso, día a día, desde el principio. Como panelista ya en el estudio contamos con Liliana González. Con su maestría en artes es coordinadora del programa Help Me Grow de los primeros 5 del Condado de Contra Costa. Es la primera vez que nos acompaña y es un placer de dar la bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Adelante, Liliana. Doctora, muchas gracias por tenernos aquí, por la invitación. Y más que nada por darnos la oportunidad de poder compartir con la comunidad un tema muy importante y de las maneras que el programa de los primeros 5 ofrece diferentes herramientas para poder apoyar el desarrollo de los niños y el bienestar de nuestros niños, más que nada. No, de eso se trata. Y gracias a usted, exacto, por cruzar el puente para llegar para acá hoy. Pero día a día, ¿no? La labor que hacen los primeros 5 para en verdad crear conciencia, educarnos a todos de esa crucial importancia de esos años que se van y no regresan. Exacto. Y que son la gran oportunidad para darle un buen impulso a nuestros niños desde un comienzo. Le damos gracias. A usted y a su supervisora, Ruth Fernández, le tenemos gran admiración porque sabemos que llevan años en el condado de Contra Costa ayudando a nuestras familias a comprender y a poner en práctica estas ideas que nos van a ayudar a tener una próxima generación aún más sana y sonriente. Exacto. De la presente. Sí, claro que sí. De eso se trata. Maravilloso. ¿Qué tal si entonces, para romper el hielo, nos cuenta de tantas profesiones y ocupaciones que usted pudiera hacer? ¿Por qué eligió esta carrera, esta población? ¿Por qué enfoca sus esfuerzos, su tiempo, su energía y su inteligencia en este tema? Muy buena pregunta, doctora. Mire, para mí la psicología siempre ha sido una pasión personal, pero durante mis estudios, una de las cosas que aprendí es que durante ese periodo de 0 a 3 años de edad, el cerebro de los pequeños se está desarrollando a una velocidad tremenda. Todo lo que pasa a su alrededor, su manera de que interactúan con los adultos, la manera en que nuestros padres nos hacen sentir seguros de sí mismos, la manera en que compartimos con otros pequeños de nuestra edad, todo esto afecta muchísimo la manera en que nos vamos a desarrollar como adultos. Todos nosotros fuimos niños en alguna vez y la manera en que nuestro medio ambiente interactuaba con nosotros, la manera en que nosotros interactuábamos, eso tiene un impacto en cómo hoy día nos estamos relacionando consigo mismos. Entonces, por eso es que para mí es muy importante de que apoyemos a los niños cuando decimos los niños son el futuro, la verdad lo son, ¿verdad? Nosotros, como digo, nosotros fuimos pequeños un día, somos el futuro de hoy. Y el futuro que viene tiene mucho que ver con los niños que estamos hoy en día apoyando para que se desarrollen de una manera positiva y estén listos y preparados para tener oportunidades exitosas. Por eso es que creo que es muy importante hacer ese trabajo. Sí. Y a veces pensamos, bueno, esto es natural, eso es ponerlo en las manos de la naturaleza nomás. Y lo cierto es que podemos ayudar e impulsar y apoyar a la naturaleza a hacer su trabajo para que nuestros niños florezcan y prosperen según sus potencialidades naturales, porque a veces no florecen como pudiéramos, no se desarrollan como pudieran, por lo que les faltó antes. Así que aprovechemos los conocimientos que la ciencia nos está dando, las ciencias físicas y las ciencias psicológicas y sociales, para darle a nuestros niños las mejores oportunidades con un comienzo fuerte. Maravilloso. Claro que pues qué bueno que escogí esta carrera, sí, Liliana. Claro. Mucho gusto. Y también en el estudio nos acompaña como panelista Elisa Sapienza. Ella ejerce como terapista de niños y familias en Jewish Family and Children's Services. También es su primera vez en el programa. Así que bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Elisa, adelante. Gracias. Gracias por llegar desde donde vino, pudo alcanzarnos después de todo. Y sabemos que este tema también está cerca de su corazón. Sí. Que se dedica a nuestros chicos hace ya bastante tiempo. Sí. Y muchas veces escogemos esta carrera porque de manera muy personal resuena con nuestros valores o nuestras propias vivencias. Sí. ¿Por qué usted se dedica a ser terapista de los más chiquitos? Desde siempre quería trabajar con los niños, desde cuando empecé mi carrera. Y he trabajado como terapista con niños y familias por muchos años y ahora soy la directora del programa de salud mental de niñez temprana en Jewish Family and Children's Services. Trabajamos en muchos preescolares en el condado de Marin. Me encanta el trabajo con los niños pequeños. Desde siempre he trabajado con niños de todas las edades, pero ahora con niños de 0 a 5 es increíble tratar de entender por qué se comportan así, porque ellos no pueden explicar por qué, pero nos muestran con sus comportamientos. Eso me encanta mucho. No, es maravilloso. Los más chiquitos, sí, más allá de las palabras, la comunicación puede ser a través del juego, a través de su arte, a través del movimiento y de esa conexión que podemos hacer cara a cara, ojo a ojo con esos más chiquitos que debemos ponernos a su nivel y tenemos mucho que aprender de ellos, tanto como ellos de nosotros. Así que ojos y oídas abiertos, mentes y corazones abiertos para impulsar a nuestros más chiquitos. Ese es el tema de hoy, familia. Nuestros niños pequeños prosperan. ¿Qué podemos hacer para impulsarlos? Acompáñenos llamando al 415-455-0102. Así que Liliana González habló un poco de lo que hacen los programas de Primero 5 para apoyar a los niños a través de sus padres y de sus educadores, porque sabemos que ellos solitos no pueden. Es a través de los grandes que podemos darles esas oportunidades para aprender, crecer, alistarse para el colegio y demás. Usted como terapista especializada en la niñez temprana, dicen que la terapia es cuestión de hablar, pero si a esas edades los niños no hablan, ¿cómo le hace? No, se hace con juego. con juego, oh, perdón, se hace con juego. Y hablar también, a los niños les gusta hablar. Algunos se sienten en la en un sofá y dicen, okay, ahora voy a hablar. Le gusta también eso, pero es jugar y interpretar su juego y tratar de entrar su juego y hacerles entender algo entre el juego. Sí, ciertamente el jugar es el lenguaje y el trabajo de los niños. Sí, no es perder sí, el tiempo, al contrario, no, es algo exacto. Muy importante y sí. Serio. Los niños que no juegan no se desarrollan óptimamente, así que tomemos en serio el juego de los niños y al observar, escuchar y unírsenos en el juego podemos entendernos, podemos entenderlos y podemos ayudarles a desarrollar esas destrezas, por ejemplo, del lenguaje, que les van a ayudar sí. Mucho cuando están enojados sí. En lugar de patear y morder, que puedan decir, estoy enojado, exacto. Necesito espacio. Ajá. Familias, hablando de cómo hacer para que nuestros niños pequeños prosperen, tenemos panelistas recibiendo sus llamadas en el 415-455-0102. Sin más, ¿por qué no acomodamos a una llamada que está aquí ya esperando y es Cameron? Bienvenido al programa, Cameron. ¿Cómo le servimos? Estamos hablando sobre los niños más chiquitos. ¿Es a usted? ¿Qué nos dice al respecto? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy terapeuta trabajando con adolescentes y quería preguntar ¿qué es la relación entre el desarrollo de un niño y la salud mental cuando el niño crece a un adolescente? Uy. Gracias por traer ese punto y gracias por su trabajo. Es importante también darle atención a todas las etapas del desarrollo. Qué bueno que haya especialistas en la tercera edad o en la edad media y en la adolescencia, que es otra etapa de grandes cambios y desarrollo. Así que conectemos y atemos los cabos, como decimos, cómo se impacta el desarrollo temprano después en el desarrollo y comportamiento juvenil, que después nos lleva a la adultez. ¿Quién empieza? ¿Elisa Sapienza? Ok, gracias. Impacta mucho todo de esta edad muy temprana. Se aprenden todo en esta edad. Entonces, es el tiempo para ayudar más con su desarrollo, con sus relaciones, con cómo relacionar en una manera saludable con otra gente, cómo expresar sus emociones. Es un tiempo óptimo para empezar a ayudar con los niños. Y en cierta manera hay ciertas similaridades o comunalidades entre la niñez temprana y la adolescencia. Es muchas veces las etapas sí. Donde a veces dice hay más rebeldía, es más yo, o a veces es más hasta lo que llamamos berrinches o desobediencia de la autoridad, que son etapas normales en la mayor parte de nosotros, pasamos por ese proceso. Si pudimos aprender algunas de esas destrezas en la niñez temprana, de cómo manejar el enojo o la tristeza, no de una manera destructiva, sino proactiva, de una manera que nos ayuda, en la adolescencia quizá va a ser más llevadera. Si aprendimos a relacionarnos con otras personas, a compartir y a competir de maneras sanas cuando están en la preescolar, cuando están en la escuela media o en la preparatoria, van a tener herramientas cuando vengan situaciones de bullying, de presión de grupos y demás. Y la comunicación, como hemos dicho, es toda una continuidad. Lo que se aprende en la cuna siempre dura y así empezamos el programa de hoy. Esperemos que eso les sirva. Cameron, ¿algo más? Porque yo creo que le vamos a dedicar, ya que nos trajo esa pregunta, Cameron, ¿cómo vive en nosotros las experiencias tempranas, más allá de la niñez? En esta cancioncita que dice La niñez vive en mí, nos ilustran. Escuchemos. De cero a siempre la niñez vive en mí. De cero a siempre aprendí a reír. Los primeros años que viví me trajeron libre hasta aquí. Me acompañarán. De cero a siempre. Recuerdo a Alicia, Lucho y Juan, con los que aprendí jugando a la amistad. Y a la profe Jenny en el salón que sonriendo siempre me educó. bolsillo para todos. Y en una lonchera guardé cada letra que dibujé sobre aquel comienzo hermoso. De cero a siempre la niñez vive en mí. Ay, si tienen la oportunidad de escuchar esa canción completita, tiene mucho, mucho que nos está enseñando sobre este tema. Se, prácticamente habla como de cero a siempre, desde la edad primera, las relaciones con los compañeros, con la maestra, el juego, el trabajo escolar, sienta la base, el fundamento del resto de la niñez que nos va a servir. Así que prestemos atención a esa etapa, ayudémosle a aprender y aprendamos de ellos. ¿Qué le parece? ¿De eso se trata los primeros cinco y el Help Me Grow? Exacto, doctora. Muchas veces los padres nos dicen, bueno, pero es que ¿cómo les ayudo a mis niños? ¿Cómo les puedo enseñar? Lo bueno de la historia es que hay servicios comunitarios que pueden apoyarle, igual como aquí nuestra compañera Elisa, que viene de Jewish Family and Children's Services. Los recursos los hay. Lo más importante es conectar a nuestros padres, porque no importa si es su primer hijo, es su último hijo, es el tercero. Cada niño tiene sus necesidades diferentes, se desarrolla a su manera, pero sabemos que hay ciertas etapas que son importantes que todos los niños deben de cumplir. Entonces, por eso es que los primeros cinco ofrece diferentes programas en específico. Hoy les voy a platicar del programa de Help Me Grow, que ofrece una línea de apoyo. Es gratuita, completamente confidencial, disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana. Wow. Puede llamar, pedir por un especialista de Help Me Grow y les ayudamos a contestar esas preguntas del desarrollo que a veces se nos hacen súper complicadas o simples, no importa, pequeña, grande la pregunta, llámenos. Si nosotros no tenemos la respuesta, buscamos la información en la comunidad, lo conectamos con recursos comunitarios para que empiece lo más pronto posible. Oh. Eso es de lo que se trata. Y aunque como pronto decimos que nunca es tarde, si la dicha es buena, mientras antes mejor. Exacto. Así que programas como Help Me Grow, sí, que puede dar un número telefónico si se ofrece en un, sí, minuto, la persona que tiene la duda, la inquietud o la pregunta, sí, llama. Puede llama. Ser hasta anónimamente. Puede ser anónimamente. Y puede decir, es normal que mi niño, bla, exacto, bla, bla, o mi, exacto, primera niña hacía esto, el segundo hace esto, uh-huh, o en el preescolar están teniendo, sí, estas quejas. ¿Qué y hago? Le pueden ayudar, porque como usted dijo, muy cierto, cada niño y niña es único, uh-huh, individuo, sí, pero, sí, ayuda a comparar con, sí, otros niños y niñas de su edad para notarse ciertos retrasos, uh-huh, o problemas en su desarrollo, sí, necesitan atención. Uh-huh. Claro que sí, de hecho quiero compartirles, esto es un tema súper importante. Actualmente en el estado de California, 70% de los niños con un retraso en su desarrollo o en su comportamiento no son detectados hasta que no llegan al kinder. Y a veces, dijimos, no es muy tarde, pero hubo una oportunidad perdida de 0 a 5 años de edad. Y por lo mismo de que sabemos que el desarrollo es súper impactante de 0 a 3 años de edad, esa es la oportunidad, esa ventanita de oportunidad que tenemos para darle apoyo a nuestros hijos. Y los niños no pueden llamar, no pueden necesariamente comunicar, como dijo Elisa, sus necesidades. Entonces, es muy importante que los padres llamen, busquen esos recursos comunitarios. Y como le digo, es completamente confidencial. Confidencial, gratuito, uh-huh, no gratuito. Importa su situación migratoria, no tiene niños nada. En este país, acuérdese, exacto, condiciones como, uh-huh, los trastornos del espectro del autismo, sí, si se espera a los 5 años, uh-huh, ya hay unas destrezas y unas, sí, habilidades que va a ser mucho más difícil desarrollar a esa etapa, si se empieza ya desde los 2 y 3 años más. Así que desde el principio, vaya a su clínica comunitaria, pida un estudio del desarrollo, exacto, para que los pediatras examinen cómo progresa su habla, uh-huh, sus relaciones sociales, uh-huh, su desarrollo físico y demás. Exacto. Y si hay señales de posible retraso o problema, su medical le cubre todas las terapias, exacto, y tratamientos. ¿Cierto, Elisa Sapienza? Sí, es cierto, sí. Las terapias y tratamiento, por ejemplo, pueden incluir, ¿qué? ¿Es terapia individual? ¿Es de grupo? ¿Es en la escuela? ¿En la casa? ¿Familia? Sí, hay muchos tipos de terapia. Depende del problema que tiene el niño, si tiene desarrollo... atrás de, ¿cómo se dice? Está atrasado en, como en el habla. Uh-huh. Se puede tener ayuda del distrito de escolar, uh-huh, entonces, y es gratis. Hay terapia, la mayoría de terapia para los niños pequeños está con la madre o el padre, porque es más importante la relación entre entre sus padres. Qué bueno que enfatiza esto, porque a veces decimos, bueno, llevo a mi niño a que lo curen, que lo arreglen, sí, que lo ajusten. No, acuérdese, los profesores son importantes, pero los padres de familia son los primeros y principales profesores en la casa, uh-huh, así que usted participe en las terapias y en las clases, puede ayudar a los terapistas físicos, a la psicoterapista y demás, o educación ocupacional, a que puedan practicar en casa aquello que nos están enseñando en las sesiones. Así que usted es muy importante que esté presente y que participe en esas, sí, terapias. Aprendemos todos para enseñarles a aprender. Así que cuando llaman a Help Me Grow, es un adulto diciendo, ayúdeme a ayudar, sí, a mis niños a crecer. Exacto, Liliana, sí, González. Claro que sí. Aparte que sabemos que el desarrollo no está pasando independientemente de lo que está alrededor de los niños, ¿verdad? Para ayudar a los niños tenemos que ayudar a nuestros padres, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que esta línea es bien importante y estamos promoviéndola, porque para que los padres puedan apoyar, tienen que buscar ese recurso adecuado, tienen que identificar cuál es la necesidad. So, cuando llaman al 211, marcan 211, piden por un especialista de Help Me Grow, nuestro especialista ayuda a platicar, ok, ¿qué es lo que está pasando en casa? ¿Cuál es la necesidad? Porque si nos enteramos que los padres tienen problemas económicos, violencia doméstica, todo eso afecta al desarrollo. Entonces, a veces tenemos que primero buscar un recurso que apoye eso para después poder ayudar al niño. So, muy importante. Gracias por reconocer esa importantísima, sí, conexión. Sí. Los padres y madres, con su mejor intención, sí, claro, hacen lo que puedan basado en lo que han aprendido y sus circunstancias presentes. Pero si, por ejemplo, las adicciones o las depresiones, la salud mental de los adultos, está impidiendo que usted esté disponible, presente, consistente, al educar, al disciplinar y de más, van a conseguir la ayuda a los grandes. Y a veces hasta cupos en las guarderías y programas escolares, que a veces son tan difíciles, okay, de encontrar, los preescolares. Sí. Así que, familias, estamos hablando sobre cómo promover el principio, el comienzo fuerte de nuestros niños para que prosperen. Okay. En esos primeros 5 años y más allá, nos acompañan la terapista Elisa Sapienza y la especialista de los primeros 5 del condado de Contra Costa, Liliana González. Tomamos sus llamadas en el 415-455-0102. Iba a poner unas guías, pero ya que tenemos esta llamadita pendiente, vamos a acomodarla. Y es Lauren. Bienvenida al programa, Lauren. ¿Cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Hola, gracias por recibir mi llamada. ¿Cómo no? Y gracias por participar. ¿Cómo le servimos? Ok, pues yo estoy llamando porque yo también solía trabajar con Lauren Head Start. Y lo mejor de Head Start es que interviene temprano cuando una persona apenas comienza a tener problemas con leer. Cuando un niño tiene problemas con la lectura, su cuerpo y mente pueden entrar en un modo de lucha o huida. Luego el niño gasta su energía tratando de regalar sus emociones como ira, miedo, preocupación, ansiedad. Y gasta tanta energía tratando de no llorar públicamente, por ejemplo, que no puede concentrarse en la lectura. Este patrón de entrar en un modo de lucha o huida y no poder concentrarse puede permanecer con una persona durante toda su vida. Yo misma tengo este problema con las matemáticas. Y entonces lo mejor es detectar estos problemas antes de que se desarrollen. Qué punto importante. Y el Head Start o aún Early Head Start son los programas que desde pequeñitos, mucho antes de que lleguen al kinder, pueden ayudar a estos niños a prepararlos según sus habilidades, capacidades o discapacidades para seguir adelante. Y estas destrezas que usted mencionó de regular las emociones, qué hacer cuando están estresados o enojados o frustrados o tristes, no es fácil aún ni de adultos. Así que cómo enseñarles desde chicos y qué papel podemos jugar como educadores como usted. Muchas gracias por su trabajo, Laura. Y también como padres y madres de familia, o vecinos, o compadres, abuelitos, uh-huh, o tíos. A ver qué dicen nuestras panelistas. Uh-huh. Empieza, Elisa, ¿se piensa? Ok, para ayudarles a regularse las emociones, es muy importante enseñarles a los niños de las emociones. Y el primer paso es para los enseñantes y padres modelar emociones, cómo manejar las emociones. Dar el ejemplo, ¿no? Dar ejemplo. Sí, como cómo se maneja en el enojo. Todos nosotros nos enojamos, pero cómo manejamos el enojo. gritamos o pegamos o mejor decimos, estoy muy enojada, tengo que tener tiempo por 5 minutos para relajarme. El segundo paso es hablar de las emociones con los niños y decirles cuando estás enojado, di, estoy enojado, estoy enojada. Y enseñarles cómo manejar las emociones. También reconocer sus emociones cuando, por ejemplo, están ansiosos porque no pueden leer. Entonces, puedes decir, veo que estás muy frustrado ahora. Ah, ok, ¿qué podemos hacer? Reconocer las emociones, van a ver que ayuda. Es lo más importante, creo, porque cuando un niño o un adulto se siente visto de otras personas, nos sentimos bien y podemos escuchar más de todo el resto que van a decir después de eso. Así que los acompañamos en sus sentimientos, usamos las palabras y darle nombre a los sentimientos, a las experiencias, a las emociones. Y yo creo que usted se resumió las 3 E. del aprendizaje, que son la educación, las experiencias y el ejemplo de los grandes. Les estamos diciendo, parece que te está pasando esto, se llama así. Le damos una experiencia de cuando te sientes así, te puede ayudar esto. Les enseñamos a ayudar a calmarse o a consolarse, como si a veces apartarse un ratito puede ayudar, o respirar desde su pancita, o abrazar a su peluchito, o sentarse en la esquina con su librito, o dar unas 5 vueltas a la casa para calmarse. Les damos las herramientas de qué hacer cuando te sientes así, te ayuda aquello. Y aprovechar el mismo juego, como habíamos hablado. Puedes dibujar qué fue lo que te pasó y cómo te sientes. O puedes mostrarme aquí con los monitos qué sucedió en el recreo que te provocó esa frustración. Sí, claro. Y creo que... Liliana González. Sí, gracias. Elisa lo dijo de una manera perfecta. Creo que también una de las cosas que tenemos que ver al mismo tiempo es las emociones de los padres. Muchas veces nuestros padres, y creo que en la comunidad latina, voy a decir, a veces decimos, no llores, o ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás gritando? Y como dijo Elisa hace rato, los niños están tratando de comunicar algo. Estos pequeños solamente tienen 2-3 años de existir en este mundo. Claro que apenas están enseñándose. No se nace sabiendo. Exacto, de cómo voy a expresar este sentimiento. Entonces, es muy importante que también para poder positivamente apoyar a nuestros hijos, estemos nosotros sanamente, buscar apoyo para nosotros, que si me siento yo frustrada en casa, ¿cómo le hago para yo modelar que yo también manejo mis frustraciones de una manera positiva para después poder hablar de ese tema con mis hijos? So, creo que todo va mano en mano y es un tema maravilloso. Y por ejemplo, si usando el 211 en Contra Costa, llaman a Help Me Grow y dice, no sé qué hacer cuando está teniendo estos berrinches, le pueden conectar con una clase de padres o con terapistas. O en algunos casos, yo sé que en el condado de Marin a veces los terapistas visitan el preescolar o la guardería para consultar no solamente observar la situación, sino darle los consejos a los educadores para efectivamente comprender y corregir. Elisa, ¿se piensa? Sí, trabajamos, hay consultoras en muchos preescolares en el condado de Marin, entonces pueden preguntar si hay una consultora en el preescolar de su hijo. Maravilloso. Para Chloe, la perrita, está de acuerdo, está dando porras. Por cierto, la educación de nuestros niños, claro que depende de gran manera de sus adultos inmediatos en su hogar, pero también todos los adultos involucrados en el desarrollo de esos niños, que a veces puede ser por vecinos o por la iglesia, pueden ayudar a reconocer esas señales y decir, caramba, cuando mi niño tenía esa edad, tuvo esta dificultad y le ayudó aquello. O caramba, ya a esa edad mi niño podía hablar en oraciones de 3 palabras. Has cotejado en tu clínica, aunque nos digan no te metas en lo que no te importa, debe importarnos el bienestar de nuestros niños. Si usted nos está escuchando, es que usted quiere aprender, compartimos lo que vamos aprendiendo, que puede salvar la vida de esos chiquitos. Estamos acompañadas de Primero 5 del Condado de Contra Costa, Liliana González, y de Jewish Family and Children's Services, Elisa Sapienza, en el Condado de Marin, compartiendo guías. ¿Y quieren escuchar más guías sobre el tema de hoy? Pues tomemos nota y aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Qué necesitan nuestros niños para crecer y prosperar? Conozcámosles. Cada niño nace con cierto temperamento una tendencia a ser más o menos cauteloso, energético, sociable y adaptable. Animémosles sin apresurarles ni compararlos. Enseñémosles. Los primeros años son un periodo fundamental en el desarrollo del cerebro. En estos años formativos, los niños aprenden y aprenden a aprender. Compartamos. El diario vivir provee oportunidades para estimular el desarrollo y el desarrollo de los niños, a alentar su curiosidad, autocontrol y capacidad para comunicarse y relacionarse socialmente. Y sirvamos de ejemplo. Desde que son bebés, los niños sienten y expresan sus emociones y los adultos podemos ayudarles demostrándoles cómo nombrarlas y manejarlas sanamente. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Sí, anímese y llámese. Si está escuchando, hay espacio en las líneas si quiere hacer un comentario, consejo, consulta o quizás una opinión o una recomendación. Anónimamente, si lo prefiere, 415-455-0102. Así que Brianna nos resumió aquí que servía si los conocemos, les enseñamos, compartimos y les servimos de ejemplo. Eso lo puede hacer cualquiera, aún sin títulos universitarios, ni tener mucha plata ni papeles. Así que todos podemos hacer nuestra parte. ¿Qué más recomiendan los primeros 5 para impulsar el desarrollo de los niños, Liliana? Gracias, doctora. La verdad, como dijo usted, no se requiere tener una educación de colegio, universitario. El jugar con los niños es una gran manera de apoyar su desarrollo. Más que nada, aparte del jugar, leerles, cantarles, platicar con ellos y más que nada pasar tiempo con ellos, dedicarles un poquito de tiempo. A veces yo sé que estamos preocupados con la vida y la rutina, estamos trabajando, queremos proveerles económicamente lo mejor a nuestros niños, pero al final del día las memorias de estar pasando tiempo con nuestros padres, con nuestros amiguitos, eso es lo que nos llevamos y es lo que va a forjar que socioemocionalmente nos desarrollemos como adultos sanos. Yo creo que jugar, platicar, cantar, cada momento a hacerlo una actividad, que estoy cocinando, mira, ¿qué color es la zanahoria? ¿Escuchas cómo cantan los pajaritos? Todo momento es una oportunidad de aprendizaje y de promover el desarrollo y crear una relación positiva con nuestros hijos. Así que sacar tiempo y aprovechar el tiempo compartiendo presentes. A veces sabemos que hay muchas distracciones en los aparatos, en los teléfonos y demás, pero sí, el mejor juguete, el mejor regalo que podemos darle a un niño es un adulto atento, consistente y cariñoso. Seamos eso. Sé que trabajamos mucho y que a veces estamos cansados, pero vale la pena. Y también es hora de una buena excusa para ponernos a jugar, que a veces no tuvimos una niñez con mucho juego, pongámonos al día ahora con nuestros niños. Elisa Sapienza. Y si uno está muy ocupado, como todos nosotros, como padres, podemos tener como 10 minutos antes de cocinar, por ejemplo, para pasar tiempo con el niño. Y 10 minutos está bien. 10 minutos de tiempo que estás enfocando completamente al niño. Y luego puedes decir, ahora voy a cocinar y después vamos a hablar más o jugar más. Y se ha comprobado que ese tiempo especial en el cual tenemos su atención total en un niño en particular previene los berrinches y demás, porque sabe que nos vamos a tener todita para ellos cuando les tocan sus 10 minutos y también entonces le estamos demostrando, observándolos y escuchándolos, que nos importa y que queremos seguir en la corriente en su juego, que nos enseñe a qué están jugando o que nos cuenten qué está pasando. No es la hora de la tarea de nosotros entonces inculcarles, es la hora de acompañarlos y ponernos en contacto. Familia, ¿podemos sacar 10 minutos para nuestros niños? Aunque estemos 10 minutos menos en los aparatos, en el Facebook o en la tele, yo creo que vale la pena. Familias, hablando sobre cómo promover la prosperidad de nuestros pequeños, usted dijo que la canción valía, Liliana. La canción que canten los niños nos los dicen ellos mismos. Aquí va. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque es el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea por ahí sigue, tengamos o no talento artístico de cantar, de danzar, de hacer arte con los niños y de jugar. Esa es una conexión muy natural que fortalece la naturaleza de prosperar, que ya, con la que ya vienen todos los niños, cada cual como individuo. A ver, ¿qué queremos enfatizar? Y la disciplina. Sabemos que esa es una de las áreas de más frustración, de más incertidumbre, a veces de más confusión, sobre todo si hemos sido criados en lugares donde se usa el castigo corporal, la chancla, el cincho y demás. ¿Tenemos consejos sobre a la hora de disciplinar qué vale, qué no vale? Empieza, Elisa, ¿se piensa? Ok. Ser padre es la cosa más difícil, es el trabajo más difícil, pero hay muchas estrategias que un padre puede aprender muy fácilmente con clases de padres o hablando con otros padres de cómo disciplinar. Una cosa muy importante es los límites son muy importantes para los niños. No es algo malo cuando dices que un niño no puede hacer algo. Es muy importante para enseñar a los niños qué se puede hacer y qué no se puede hacer para estar seguro. Y se hace sentir más seguro si saben los límites. También lo que es muy importante y muy que ayuda mucho es dar ¿cómo se dice? Instrucciones a los niños muy claros. Lo que quieres que hagan en vez de lo que no quieres que hagan. Muy como, importante. Así sí. No estamos tanto no, ajá. Sino haz esto. Y dar mucha atención positiva, porque cuando ponemos mucha atención negativa, van a continuar el comportamiento porque quieren atención. Atención aunque es muy importante. Regaño, les estamos dando caso. Ajá. Y si hay cosas que vale la pena ignorarse para que las dejen de hacer, siempre que no estén lastimando a nadie ni rompiendo nada importante. Sí. La otra cosa es no decir la cosa muchas veces que quieres que hacer el niño. Puedes hacer una instrucción una vez o dos veces. Tienes que hacer eso. Es hora de comer. Vamos a la mesa. Ven a la mesa. Y no es que puedes continuar negociar o hablar. Todo es solo una instrucción muy clara. Y es lo que tiene que hacer. Así que vemos que es una ciencia, es un arte, toma práctica y muchas veces no se nace sabiendo y si con nosotros lo hicieron de una manera que no era la más efectiva o pueda ser problemática en este país, como el castigo corporal puede traer problemas legales y demás, aprendamos. Para eso están las clases de padres de familia y la consejería. ¿Qué dice Liliana González? Claro, en lo que Elisa contaba, las estrategias y maneras en las que los padres pueden disciplinar positivamente. Y se me vino a mi mente, cuando yo era pequeña, una de las cosas que más recuerdo es que mi padre me sentaba y me decía, esto es por qué no podemos hacer esto, y esto es la otra opción que tienes. Y la manera en que él nos decía lo que está bien, lo que está mal, y nos tenía paciencia, nos escuchaba, nos daba la oportunidad de sentirme enojada, de llorar si necesitaba, pero okay, ya que está bien que te sientas así, pero ahora vamos a explicarte que eso no está bien. ¿Qué punto es importantísimo? Sí. Así que dar explicación, no porque yo soy en grande, porque lo digo yo, y también claro, dar opción, dar a escoger entre opciones razonables, así el niño o la niña siente que puede decidir y que tiene cierto poder, ¿no? Que está en una dictadura que nomás tiene que obedecer. Usted mencionó paciencia. ¿Sabe cómo enseñamos en la clase de padres? La disciplina es una ciencia. Conciencia, con paciencia, consistencia y persistencia. Sí. Y en vez de hacer... ¿puedo hablar más de eso? Elisa Sapienza. En vez de usar disciplina, ¿cómo se dice? Física, se puede usar como consecuencias naturales o lógicos. Un padre dice que, entonces, ¿qué puedo hacer? pueden dar también consecuencias. Y la consecuencia dice, nos enseña esto vale, esto no vale. Uh-huh. Cuando manejamos irresponsablemente y nos dan una multa, ¡ouch! Uh-huh. Pagar esa multa nos recuerda para la próxima voy a manejar de manera más cuidadosa y responsable. Uh-huh. No es de lastimar, no es de humillar, sino es que se aprenda la lección. Disciplinar es enseñar. ¿Iba a añadir algo, Liliana? Sí, claro. Y creo que es muy importante recordar otra vez que los pequeños están aprendiendo. No a la primera van a tener todo perfecto, es consistencia, es práctica, es paciencia. Los pequeños es la primera vez que están experimentando el comunicar sus emociones, el decir, oh, yo tengo poder, yo voy a gritar, yo voy a orar, pero tenemos que guiarlos de una manera positiva. Creo que es muy importante recordar eso. Los niños están aprendiendo, están practicando, hay que tenerles paciencia. Si uno de adulto se frustra a veces... Claro que ellos se van a frustrar. Y son lecciones de toda una vida las que están empezando a practicar. Así que claro que debemos darle la oportunidad de fallar, de fracasar y de volver a empezar. Familias, ¿cómo promover la prosperidad de nuestros pequeños? Franco De Vita nos dedica aquí unos consejos. ¿No basta? No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse. Que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites afecta. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás. Ciertamente, no somos eternos, así que los estamos preparando para luego. Y sí, ciertamente les estamos enseñando destrezas a nuestros chiquitos, pero también les estamos enseñando nuestros valores, lo que importa, lo que vale y cómo vivir. Les estamos enseñando desde el principio, con lo que decimos, con lo que hacemos, cómo los tratamos y demás. Primero 5 del Condado de Contra Costa, representado aquí por Liliana González, coordina, apoya, asesora a muchas personas que trabajan con los niños o que tienen los niños en casa. Uh-huh. ¿Qué más quiere compartir de lo que estamos hablando? Sí, claro. Doctora, esta canción es una de mis favoritas y creo que tiene también un tema muy importante en la canción, que es el de que a veces los niños nos hacen preguntas o necesitan algo de nosotros y no sabemos. Solamente tenemos lo que nos enseñaron de pequeños nuestros padres. No se avergüencen, pidan ayuda, busquen apoyo, busquen esos recursos comunitarios porque los hay. No están solos. De veras que hay un dicho en inglés que dice, it takes a village. Y de veras, se requiere una comunidad entera para asegurarnos de que nuestros niños crezcan en un mejor mundo. Y si queremos un mejor mundo en el futuro, un mundo con compasión, lleno de amor, nuestros niños son los que van a forjar ese futuro. Nosotros tenemos que invertir tiempo, invertir recursos en ellos. Por eso es que me fascina mi trabajo. Así es que a los papás que están allá, no les dé pena, no les dé vergüenza, llámenos al 211. Ahora que si buscan recursos comunitarios, el 211 es el programa de Help Me Grow en Contra Costa, pero en todo el estado hay diferentes agencias de recursos gratis, confidenciales, que les pueden ayudar a buscar esos recursos que hay, que les van a ayudar. So, anímense, llamen, no importa la pregunta, como les digo, ¿creen que es una pregunta tonta? No hay pregunta tonta, la verdad no la hay. Eso es tan importante, porque al hacer pregunta les estamos también dando el ejemplo de que se vale que ellos nos hagan preguntas, de lo que quieren aprender, de lo que no está claro, de lo que quizás quieran figurar. Cuando decimos, ¡ay, qué preguntón eres! Eso es algo al contrario, ¡qué bueno que haces preguntas! Quiere decir, tu cerebro funciona y quieres entender el mundo. Tenemos otra llamadita pendiente, así como demos a Janine. Bienvenida, Janine. ¿Cómo le servimos en este tema? Hola, buenos días. Buenos días. Comentario, consejo, consulta. Pues, ¿qué puede hacer los padres si les preocupa que su hijo no esté desarrollándose normalmente? Ok. Si ya vemos alguna señal o los niños nos están mostrando síntomas de que no van a la par de otros niños y niñas de su edad o de su etapa de desarrollo, ¿qué hacer? Y yo creo que eso es una pregunta importante porque podemos, si tenemos los niños en casa o en nuestro corazón, porque son de nuestra comunidad, podemos ayudar. A ver qué dicen nuestras panelistas. Empieza Liliana González. Sí, hay varias maneras. De hecho, una de las cosas que les otra vez de la, que les ofrecemos por medio de la línea de 211 es conectarlos a herramientas o cuestionarios que los padres completan. Les hacen preguntas sobre cómo va el desarrollo, observan cómo va el desarrollo de los niños y así al final pueden identificar en qué área, porque son varias áreas de desarrollo en las que hay un problema, si está un poquito de retrasado o si de veras ya está retrasado a un nivel que ocupa un poquito de apoyo más especializado. Pero más que nada, hablen primero con su doctor, consulten, díganle, mira, esto está pasando, es normal, ¿qué hago? Llamen al 211, pidan ayuda, pero es muy importante que pidan esas herramientas o esas como evaluaciones que hacen para ver. No preguntándose llega a Roma. Exacto. Y siempre decimos, y también escuche su corazón, use su intuición, porque la corazonada de mamá y de papá muchas veces detecta cosas que los especialistas todavía no notan en los instrumentos. Así que si usted, dada su experiencia y su corazonada, le parece que aquí hay gato encerrado, como dicen, llévelo a la clínica donde pueden físicamente examinar y psicológicamente evaluar para ver en qué áreas está a la par o más adelantado o más atrasado y qué se puede hacer para ver si esto es algo temporero o si es una señal de algo más duradero y con quién entonces a qué consultores reclutar. ¿Tratan a la terapista como Elisa Sapienza para que haga un pedazo o a la terapista del habla para que haga otro pedazo? Y nosotros en los preescolares ayudamos a ver cuáles son las preocupaciones de los padres sobre el desarrollo del niño y ayudamos a ver en cuál área para ayudarles a ver a dónde va por la ayuda. Hay evaluaciones, como dijo Liliana, que hacen las pediatras para ver en cuáles exactamente en cuáles áreas hay problemas o atrasos. Y lo que quiero decir, lo más importante es recordarnos que no es algo malo, no es algo peligroso. Si hay un niño que no habla o que no está caminando en tiempo, es lo que queremos aprender, es que es algo que nos muestra que el niño necesita más apoyo. Eso. Y muchos dicen, esperamos a ver cómo es, como entre un año. Pero es mejor tener el apoyo ahora. No es nada grave. No es grave, puede apresurar entonces o acelerar el desarrollo y el progreso y es su derecho. Es su derecho si está en este país, no importa la situación migratoria de los adultos o de los niños. Es algo que si no se aprovechan esos recursos y esos programas los eliminan y han hecho la diferencia. Los estudios demuestran que los niños, por ejemplo, si aprovechan el preescolar, están más listos a la hora del kinder que aquellos que no. Sí, el problema del habla es muy importante. Gracias. Ya terminé. Liliana González. No, muy buen punto y creo que está en lo correcto absolutamente. No les dé miedo, investiguen, vayan a ver qué ocupan sus niños. Entre más pronto, mucho mejor. Y aunque tengan un poquito de atraso en su lenguaje, en su habilidad de moverse, de caminar, como dijo Lisa, no es necesariamente un problema grave. Eso más bien nos indica que hay que hacer algo ya. Exacto. Y a veces La solución es tan simple como vamos a inscribirlo a un grupo de juego o vamos a llevarlo a la biblioteca más. Si de veras hay un atraso, no necesariamente quiere decir que necesita una terapia intensa. Exacto. Y que, mi niño lo van a diagnosticar con algo. Vamos a tomar pasitos para empezar a ayudar. Y es por ahora, porque por no ahora. Quiere decir que Exacto. es de por vida. Por ejemplo, muchos Exacto. de nuestros niños, por crearse en ambientes bilingües, a veces muestran dificultades en el habla y en el lenguaje, pero les van a decir, en casa sigan hablando la lengua materna. Y en la escuelita van a practicar la otra. Familia, para promover el bienestar de nuestros niños, preguntar y pedir ayuda es importante, es conocer qué recursos tenemos a nuestra disposición. Esperemos que eso le haya servido a Janine. Y a propósito, iguales si hemos sido víctimas de crímenes. Los adultos, los jóvenes o los niños que han sido víctimas o testigos de crímenes tienen su derecho y hay ayuda y hay recursos, así que aprovechémoslos. Aquí va. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente, si los niños han sido expuestos a violencia en el hogar o en la comunidad, o han sido víctimas o testigos de crímenes de otro tipo, es importante buscarles ayuda porque emocional y psicológicamente, claro que pueden sanar, pero sin ayuda les va a tomar más tiempo y va a causar más sufrimiento. Hay terapias que ayudan mientras antes mejor, no importa la edad del niño. A veces decimos, son chiquitos, no se dan cuenta o no saben. Aunque no comprendan, sí se dan cuenta y sienten. Está sintiendo Elisa Sapienza. Como terapista especializada en los más chiquitos. ¿Qué más quiere añadir? La violencia afecta mucho, o ver la violencia o ser víctima de violencia crea, afecta mucho a los niños y cambia, también cambia su cerebro. Cerebro, exactamente. Pero lo bueno es que el cerebro puede cambiar otra vez a sanar muy fácilmente con relaciones sanos con personas importantes a los niños. Sacarlos del lugar violencia o sacar la violencia de sus vidas y empezar con la terapia, consejería, tener un ambiente, un entorno seguro, a salvo, divertido, enriquecido y claro que sanan. Liliana González. Sí, gracias, doctora. Exactamente como dijo Elisa, el cerebro lo siente, el cuerpo lo siente. De hecho, hay muchos estudios que ahorita nos están diciendo, indicando que cuando los niños pasan o ven trauma a temprana edad, no nada más afecta socioemocionalmente nuestra salud. De adultos corremos el riesgo, de hecho, de tener enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, más probabilidad de abusar las sustancias. Entonces, es muy importante que busquemos ayuda a temprana edad. Eso. Pues todo está conectado. ¿Qué hacer y a dónde ir para mantener a nuestros niños y familias sanos y salvos? Aquí información de algunos grupos y clases. Tome nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas, viernes de 10 a 12 en el 3240 Kernel en San Rafael. Grupo Conexión de Madres, miércoles de 9 a 10 y media en Canal Alliance, 415-306-0422. Grupo para Madres Jóvenes, lunes a las 3 y media en Canal Alliance, 415-306-0449. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato, 415-492-0720. La Biblioteca de Petaluma tiene horas de cuentos y canciones en español los miércoles y sábados. La Biblioteca Comunitaria Roseland los invita al Club de Lectora, 707-548-7873. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Ese ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estoy acompañada de nuestras invitadas de hoy, Liliana González, de Primero 5 del Condado de Contra Costa, y Elisa Sapienza, de Jewish Family and Children Services en Marin. Y ahora, con la perspectiva de la producción, Brianna Robertori. Hola, pues quise comentar, yo trabajo con niños porque para mí parece que es la edad más importante para afectar al resto de la vida. Entonces, intervenciones bien tempranos en la vida pueden cambiar la personalidad, las habilidades, todo eso. Es muy, muy bien trabajo. Ciertamente, porque estamos sembrando las semillitas de lo que luego se convertirán en los arbustos y en los árboles con flores y frutos para el mañana personal y social. Muchísimas gracias por su trabajo, Brianna. Y con que se despiden nuestras invitadas. Liliana González. Muchísimas gracias, doctora, por tenernos hoy. Creo que es un tema muy importante. Quiero otra vez comentarle a la comunidad, llamen al 211, es nuestro sistema de Help Me Grow en el condado de Contra Costa, o pueden visitar nuestra página de helpmegrowcoco.org, donde pueden también buscar más información sobre otros recursos que les pueden ayudar y apoyar el desarrollo. Esta campaña bilingüe que vamos a lanzar, si ven aquí en cámara, tenemos imágenes de nuestros folletos, información que van a ver en el condado, en BART, en BUS. So llámenos 211. Uno, pidan por Help Me Grow. Para eso estamos. Muchísimas gracias. ¿Y cómo se despide Elisa Sapienza? Gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí. Mi español no está muy bueno, no es mi primer lengua. Estoy muy nerviosa. Como les enseñamos a los niños, suficientemente bueno es suficientemente bueno. La perfección no es posible ni necesaria. Gracias por su trabajo, Elisa Sapienza. El dicho popular dice que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Recordemos que para los niños de nuestra comunidad y corazón es nuestra función y obligación aplicar la razón y la emoción, la comunicación, la intención y la acción, y ofrecerles atención, comprensión, compasión y recursos para su bienestar y educación. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, a seguirnos por Facebook, por iTunes, por YouTube y por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestros productores Adrián Aragón, Peter B. Collins y Bri Robertori, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras panelistas Liliana González y Elisa Sapienza, y a ustedes, familias, quienes promueven el bienestar infantil y familiar haciendo su parte para que nuestros niños crezcan sanos, sabios, sonrientes y que nuestras familias sigan adelante, resilientes y resistentes. Al despedirnos, les recordamos que estamos para servirlos en cuerpocorazoncomunidad.org y que la semana que viene vamos a estar adelantándonos al Día de los Padres, honrando, reconociendo, felicitando, apoyando y alentando a los papás. Queremos dedicar el programa a papás sanos, salvos, sonrientes y resistentes. Al irnos despidiendo, les recordamos, si tiene niños en su casa y en su corazón, en su comunidad, puede hacer la diferencia. No todito está en sus manos, pero gran parte está en sus manos, así que use todos sus dedos y unamos las manos, que vale la pena. Ahora sí, al decir adiós, decimos un adelante, familias, que sí se puede. Puede. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche en comunidad semanalmente y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad.